They're evil. Tirano. Este paro está organizado por anarquistas internacionales. Los anarquistas nacionales bastan y sobran para organizar un paro nacional. ¡Consuman anarquismo local! ¡No sean xenofóbicos! Bienvenidos los anarquistas de todos los países del mundo. Muy bien, en este momento es la jornada de día con un señor de paso. Primero, a las 2 de la tarde, sonó la combinación de la Filarmónica de Medellín, la Sinfónica de Abril y la Sinfónica de Medellín. Todos los músicos sinfónicos de esta ciudad en una tarima, cosa que ni siquiera cabía. ¡Volvieron! Después, Mitikaun. Una banda que me encanta porque son objetores de conciencia con el militarismo. Son antimilitaristas. Eso me encanta. Nadie tiene que empuñar un arma si no quiere empuñar un arma. Después vino Mística, el proyecto después de Mística, Leon Pérez. Mucho sabor. Luego vino Gordos Project. Y nos puso a bailar. Luego vino Teresita Gómez. Un aplauso, por favor. Y seguimos con Crew Peligrosos. Ah, bueno, vino Crew Peligrosos que armó mero número. Tremenda fiesta. Y que además nos pedía aplausos por Aranjuez. Pero yo quiero pedir un aplauso por la resistencia de la Comuna 13 de Medellín. ¡Un aplauso, Pacerala! Y la banda que viene a continuación. Así como cualquier banda de rock de Medellín, para nosotros los rolos debe ser un recordatorio de que el rock colombiano nació acá. Si no fuera por Medellín, este país no tendría rock. Y es muy compromiso como bogotano venir y recordarlo cada vez que estoy en el país. Tenemos el honor de presentarles a una banda que ya tiene 21 añetes. Y el punk nos ha enseñado a hacerlo por nosotros mismos. Así que seguimos. De manera que es un gusto presentarles una de las muchas bandas de los que deberían hacer que ustedes como paisas se sientan orgullosos. Con ustedes están... No se van a escuchar. No se van a sentir. No se van a ver a todos cantando. Que sientan que somos mucho más. Esto es una fiesta de paz. Acuérdense, el otro es igual a usted. Abrácelo, llévalo y dése cuenta de que entre todas las diferencias nos podemos encontrar.